otra vez riéndote, pensando en lo que nunca está aquí. Solo te pido que puedas ver todo lo que alguna vez soñamos ser. Siempre que te vas así, te llevas de mí un poco. Siempre que te vas así, te llevas un poco de mí. Mañana no es mejor que hoy, tan cerca no se puede estar más. Sigue sin parar de temblar, los perros con quien van a quedar. No puedo pedirte más, puedes ver todo lo que alguna vez soñamos ser. Siempre que te vas así, te llevas de mí un poco. Siempre que te vas así, te llevas un poco de mí. Solve any problem, then why do we lose so many tears? Oh, and so you go again when the leading man appears. No puedo pedirte más, puedes ver todo lo que alguna vez soñamos ser. Siempre que te vas así, te llevas de mí un poco. Siempre que te vas así, te llevas un poco de mí. Every time you go away, you take a piece of me with you. Siempre que te vas así, te llevas de mí un poco. Siempre que te vas así, te llevas un poco de mí. Mm-hmm. ¿sabes por qué? Porque estoy con mi familia, loco, ¿viste? Acá está. Vos sabés que la vida dice, che, me estaba poniendo medio serio, ¿no? Vos sabés que la vida dice que el hombre no es de dónde viene, sino de dónde está, ¿viste, hermano? Y yo debo haber tomado agua del Limay, poquita, sí, ¿viste? Pero suficiente para andar por acá todavía. Pero les quiero explicar una cosa, vos sabés que yo nací en un barrio, de Gleu, ¿entendés? ¿Viste? Hijo, te me bajás del escenario, papito. Loco, haceme la gauchada, hermano. Te lo voy a agradecer, ¿eh? Así la gente ve. Gracias, mi guacho. Bien, carajo. Ahí nos vamos entendiendo, loco. Después, loco, entonces escribimos un tema que se llama Chapaleando Barro, ¿viste? Y dice así. Hice la primaria en un colegio estatal. Por eso es que me cuesta tanto sumar y restar. Ajá. Y eso que faltaba menos que las maestras. A los 13 años de mi casa me pianté. Hey, hey, hey. Y hoy vuelvo a caminar las calles donde me crié. Nos mintieron el progreso, todo está peor que ayer. Yo crecí en un barrio de Gleu, chapaleando barro. Soy del rock and roll del sur. No me gustan las vidrieras de la capital. Si no me quiero ir careta, tengo que esperar. Ajá. No me queda otra que mirar vidrieras en la capital. No pinta y ya se fue la tarde, tengo que volver. Voy para Constitución a tomar el tren. Vos no sabes qué fisura que hay en el andén. Yo crecí en un barrio de Gleu, chapaleando barro. Soy del rock and roll del sur. A esas palmas, loco, estamos grabando, mi viejo, vamos. Yo crecí en un barrio de Gleu, chapaleando barro. Soy del rock and roll. Yo soy del rock and roll. Soy del rock and roll del sur. Por FM Los Molinos han sonado Alfonso Barbieri con Siempre que te vas, después Sinclair y Tiroteado, y para cerrar, un emblema de lo que fue el rock en Gleu, La Moto con Chapaleando Barro. Para conocer más música o descargar música gratis de la que suena Cero Mainstream, anda a discosdelafiebre.blogspot.com o busca Discos de la Fiebre en el Facebook. Por ¿Por qué crees que un adolescente puede llegar al consumo de estupefacientes? Hay dos razones. Primero, si me acercas el cosito y me lo dejas, no se escucha, ¿sí? Claro. Por dos razones principales para mí. La primera es por moda, para copiarse los amigos y no quedarse fuera de un grupo, o sea, formar parte de un grupo. Claro. Y lo otro, pues, algunos creen que es como una salida a los problemas personales. Creo que serían los dos motivos fundamentales. La segunda pregunta es, ¿la legalización del consumo y venta de drogas sería algo positivo respecto a los crímenes del narcotráfico? A ver, con respecto a la legalización, creo que en algún momento, desde algún punto de vista me parece que está bueno. Creo que se podría controlar más lo que pasa, y al tener más control, habría creo que menos problemas. Pero por otro lado también sería conflictivo, porque por ahí los pibes por la calle estarían todos drogados, y claro, no te ríes. ¿Por qué estás drogado? Sí, es legal. Claro. ¿Quién me impide que yo esté en la calle totalmente dada vuelta? Por ahí habría que legislar algo que controle un poco más eso, ¿no? Sí. Pero creo que esa sería mi idea con respecto a la legalización. Bueno, muchas gracias, entonces. Gracias. ¿Por qué crees que un adolescente puede llegar al consumo de estupefacientes? Para afirmar su personalidad. Bueno, ¿la legislación del consumo y venta de drogas sería algo positivo respecto a los crímenes de narcotráfico? No. ¿Por qué crees esto? Porque se consumiría más. ¿Y eso qué generaría? Mayor cantidad de drogadependientes y de consumo. Bueno, listo. Bueno, gracias. ¿Por qué crees que un adolescente puede llegar al consumo de estupefacientes? Es muy variada las causas de por las cuales llega al consumo. Puede ser desde una variante sobre todo afectiva, que se insume una baja autoestima, falta de control, falta de límites comprensivos, falta de familia, falta de contención, todo eso es hace a que busquen la droga, las ausencias familiares y sociales que no tienen. Okay. Bueno, la segunda dice, la legalización del consumo y venta de droga, ¿sería algo positivo respecto de los crímenes del narcotráfico? No, porque se tomaría una sola lista, es decir, no lo veo ni como positivo ni como negativo porque no toma el problema, no toma el problema del origen de donde viene. Y entrar y analizar por qué no toma el origen de los que son comerciantes de la droga sería un tema bastante espeso, bastante denso de tratar, porque tomaría, sería político, social, cultural, internacional, planetario, digamos, y entonces la legalización no hace ni que deje ni que tome, es cuestión de conciencia y de educación, sobre todo educación. ¿Por qué el interés de un adolescente puede llegar al consumo de estupefacientes? Sí, a ver, puede haber, es multicausal, ¿no? Eso. Un motivo puede ser la curiosidad. A veces la curiosidad que los amigos, que el grupo de pertenencia consuma, hace que el joven se sienta tentado. A veces los mismos compañeros o amigos son los que lo inducen al consumo. Por otro lado, también a veces los vacíos que deja la familia, ¿no? Los vacíos familiares, los vacíos de afecto, de carencia, de ese tipo de cosas, hace que, bueno, que terminen buscando llenar esos huecos con esas sustancias prohibidas, ¿no? Pues generalmente yo creo que igual tiene que ver más con la curiosidad y el consumo de pares, ¿no? Que hace que el chico, el joven, se sienta tentado a probar, ¿no? Marihuana o lo que estamos hablando, ¿no? En esta estimada radio, sí. La legalización del consumo y venta de drogas, ¿sería algo positivo respecto a los crímenes del narcotráfico? No, yo creo que no. Yo no soy legacionista. ¿Está bien dicho? Sí. Dijo que sí. No. En los países donde hay consumo de drogas, la legalización no bajó los índices, ¿no? Ni en Estados Unidos ni en Europa, así que. Y tampoco logró erradicar la mafia de las drogas, así que no, realmente no estoy muy de acuerdo. Sí estoy en desacuerdo con la penalización del consumo, de la penalización al consumidor que tiene capaz que dos porros, y creo que no es una cuestión que pasa por la cárcel, sino que pasa por una cuestión de educación o otras cosas, ¿no? Pero penalizar a un pibe que está con, no sé si es la solución, quizá pasa por otro lado más complejo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ah, gracias. ¿Por qué crees que un adolescente puede llegar al consumo de estupefacientes? Hay un montón de móviles que lo pueden llevar. A mí particularmente me surge la idea de la inseguridad. Para mí es parte de la inseguridad familiar, afectiva, personal. Yo creo que es parte de la inseguridad. Bueno, la segunda pregunta habla sobre la legalización del consumo y venta de droga. ¿Sería algo positivo respecto a los crímenes del narcotráfico? No. ¿No? Creo que la legalización en la Argentina, donde la sociedad no está preparada para aceptar y hacerse cargo irresponsable de sus actos, no. No. Sí sería una solución si tendríamos otra conciencia, pero como no la tenemos, no estoy de acuerdo. Bueno, creo que el acceso indiscriminado. ¿Por qué crees que un adolescente puede llegar al consumo de estupefacientes? Yo creo que los adolescentes consumen drogas porque es como que se dejan llevar por el entorno, que por ahí el entorno se droga y bueno, y lo creen como necesario, como que sienten esa curiosidad. Bueno, la legalización del consumo y venta de drogas, ¿sería algo positivo respecto de los crímenes de narcotráfico? No, yo creo que no, porque es un tema más a fondo, qué sé yo, y se basa mucho en la educación y qué sé yo, pero no lleva nada bueno. Gracias. De nada. ¿Por qué cree que un adolescente puede llegar al consumo de estupefacientes? Hay todo un entorno, digamos, familia, sociedad en general, educación, no hay un solo un porqué. Me parece que es todo, por eso es que hay que invertir, el gobierno tiene que invertir en educación y en un montón de cosas que llevan a eso. Bueno, contención, educación, etcétera. La legalización del consumo y venta de droga, ¿sería algo positivo respecto de los crímenes del narcotráfico? No sé si sería como considerarlo como positivo, pero sí creo que es una manera de controlar más a todos los que no consumen, pero sí la distribuyen y la venden y abusan de chicos y demás. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Quisiera entrar una tarde en ese monte callado, a donde solo se escuche la marcha de mi caballo, a donde solo se escuche la marcha de mi caballo. Estamos en FM Los Molinos 90.7 de Tudial y voy a hablar de Atahualpa Yupanqui. Primera parte. Nació en Pergamino el 22 de enero de 1908. Cantor, guitarrista, poeta, compositor y recopilador. Hizo sus primeros estudios musicales con el padre Rosaén. Más tarde aprendió guitarra en Junín, provincia de Buenos Aires. En 1918 su familia se trasladó a Tucumán y en 1923 murió su padre, por lo que tornó a radicarse con los suyos en Junín. En 1926 escribió El Camino del Indio, emprendió un viaje a Jujuy, Bolivia y los valles calchaquíes. En 1931 recorrió Entre Ríos, afincándose un tiempo en Tala. Participó en fracasadas sublevaciones de los hermanos Kennedy y por lo que debió exiliarse en Uruguay. Pasó por Montevideo para luego dirigirse al interior oriental y al sur de Brasil. En 1934 reingresó a la Argentina por Entre Ríos y se radicó en Rosario, provincia de Santa Fe. En 1935 se estableció en el Raco, provincia de Tucumán, y pasó brevemente por la ciudad de Buenos Aires, donde diversos intérpretes comenzaban a popularizar sus canciones para actuar en radio. Recorrió después Santiago del Estero para retornar por unos meses a Raco en 1963. Realizó una incursión por Catamarca, Salta y Jujuy y más tarde visitó nuevamente el altiplano en busca de testimonios de las viejas culturas aborígenes. Retornó a los valles calchaquíes, recorrió a lomo de mula los senderos jujeños y residió por un tiempo en Cochangasta, provincia de La Rioja. Algo más tarde se editó Piedra Sola, su primer libro, y en 1944, durante otra incursión por la provincia del noroeste, creó El Ariero. A poco debió abandonar Raco, episodio que dio origen a sus sentidas zambas Adiós Tucumán y a La Areña, en 1946. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en las orillas del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Sagrada misión del hombre, nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir templando su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos, sí dormidos, nunca muertos, sí dormidos. Los abuelos campesinos, nunca muertos, sí dormidos. Los abuelos campesinos, nunca muertos, sí dormidos. Ten cuidado, campesino, de no pisar esos sueños de los abuelos dormidos, nunca muertos, sí dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Yeah. desinformate. Informate. Formate. ¿Mate? ¿Té? Bueno, ¿cuándo azúcar para mí, por favor? ¿Té? Hierbas medicinales o drogas químicas. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población mundial recurre a medicinas naturales. Entonces, ¿por qué no utilizar preparados farmacéuticos en base a plantas, en lugar de los costosos medicamentos químicos? La respuesta es simple pero dolorosa. Una hierba no puede patentarse para luego cobrar derechos por su uso. La alcachofa, Cynara scalimus, previene el riesgo de contagio de hepatitis sin las complicaciones de la vacuna y a mucho menor costo. En el centro y noroeste de la Argentina existe un marcado número de personas afectadas por el hipotiroidismo y bocio. Los análisis y medicamentos resultan prácticamente inaccesibles para ellas cuando hoy se sabe que extractos de jarilla, la rea divaricota, planta tan abundante en esa región, normaliza las hormonas tiroideas. El matico, Piper angustifolium, y la congorosa, Maitenus ilicifolia, cicatrizan úlceras digestivas con un 25% más de efectividad y en menor tiempo que la droga ranitidina. Las diabetes tipo 1 se cura con preparados en base a alcachofa, Cynara scalimus, pezuña de vaca, Bauinia SSP, sarandí blanco, Pilianthus celeuillanus y hoja de mora negra, Morus niger. Cuando los medicamentos químicos solo mantienen la glucosa baja por un tiempo y no impiden las complicaciones degenerativas de la diabetes. Así podríamos seguir ejemplificando millones de casos donde las plantas medicinales resultan ser más provechosas que las drogas químicas. La salida de este conflicto es difícil si esperamos que algún gobierno o laboratorio haga algo al respecto. Nuestro deber es informar, educar, formar profesionales serios en fitoterapia y en fitomedicina, para que el paciente conozca otras opciones y pueda elegir libremente. Hierbas medicinales o drogas químicas, por el licenciado Omar Riachi, director de Calahuaya, Centro de Capacitación e Investigación en Plantas Medicinales, Capilla del Monte. Nota sacada del Diario del Valle. eldiariodelvalle@yahoo.com.ar. Esto fue un aporte del programa de radio Uno Nunca Sabe para FM Los Molinos 90.7, una alternativa en el dial. Aquí a todo tango, yo me presento así. Con permiso, soy el tango.

que Buenos Aires mismo me contesta. Sí, hermano, como siempre, con vos hasta que muera. Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas, y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo. Nos volveremos a encontrar junto a otros tangos, intérpretes, autores, poesías y versos, cuando suenen estos acordes. O en Facebook, Marcelino Tango. Si tenés algo para contarnos en Radio Los Molinos, tenemos un lugar. Déjanos tu mensaje al 425-639, la 90.7. Hay expedientes históricos sobre gente que conocemos en Gleu. Gente que se esconde tras una máscara, pero que en el pasado fueron héroes del heavy metal. Esta es la historia de Pangaré, guitarrista de la banda Erección Crónica, que militó en el heavy metal de los años 70. En muy poco tiempo logró la admiración de muchos fans, los cuales se amontonaban en la sociedad italiana para ver los recitales morbosos, en los cuales rendían culto a un dios satánico que concedía la magia de ejecutar la guitarra como el mismísimo demonio. Noches de exceso, acompañada de vino talacastro y cigarros a chalay, iniciaban los crudos sacrificios a bicho bolita que morían congelados al entrar en contacto con un helado pirulo. Sin embargo, con el tiempo, el encanto de la banda fue opacado cuando Pangaré se hizo adicto al guiso de mondongo y vino patero en un recital que dieron en Guernica en la casa de una santiagueña que cocinaba como los dioses. Y como los dioses eran buenos, a los 3 meses fue desorcizado. Como consecuencia de esta adicción, Pangaré solo podía ejecutar samba y chacarera cuando agarraba la guitarra. La banda se disolvió y Pangaré desapareció durante años. Después de largas investigaciones, se comprobó el paradero de Pangaré. Hoy se lo puede encontrar trabajando en la Sol de Gleu disfrazado de correntino, con el nombre de Julio Retamoso. Están entre nosotros, escondidos en la oscuridad, negando ser lo que fueron. El próximo jueves, no se pierdan Héroes del Heavy Metal. El Ferchu de la gente, el Ferchu de la gente, el Ferchu de la gente, el Ferchu de la gente. Escúchame bien. Sí, a vos, tío. Si querés comunicarte conmigo con el programa, que es lo mismo, somos una sola cosa, lo puedes hacer a través de Facebook, simplemente poniendo en el buscador La Cocina de la Cosa Inadvertida. Ya lo escuchaste, a través de Facebook. De noche sin querer, tu voz se va, se va. No sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar,